caso. Para no venir, chicos, sin fracaso. Gracias a mi madre por confiar en mí. Gracias a mí por ser mí. Gracias a mi chico por confiar en mí. Gracias a esa chica por irse de aquí. Gracias a todos por irse de aquí. But no snitch, but no snitch. Quiere, mira tu carusa.